4 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana y estamos con los integrantes de la agrupación Montevideo Gospel que nos van a acompañar acá para que nos cuenten justamente, estábamos hablando con Alfonso Ruiz para que nos cuente justamente primero que nada esta celebración de los 20 años. Sí, 20 años del espectáculo gospel. Impresionante, sí, un divino espectáculo que se viene ahora nomás, mañana literal. Uh-huh. Y bueno, va a estar impresionante, todo un trabajo de fondo obviamente de la mano de Raúl Medina y de todos los solistas, porque en realidad, o sea, somos un coro, pero si bien somos un coro, en el medio somos todos solistas y es impresionante las voces, ¿no? Cómo es ese matiz de entre cada voz, cómo tratamos de ensamblar todo eso. O sea, es impresionante, ¿no? Claro. Va a estar muy, muy, muy épico, no sé cómo, pero sí, muy bueno. Ya se suma a Alfonso Ruiz, se está sumando Natalia Alfonso. Sí, buenos días. Buen día. Gracias por recibirnos. Gracias. El que está mirando la transmisión en directo por Facebook los ve, pero el que no, se lo decimos porque es radio, son muy jóvenes los dos, cosa que, y además tienen una gran trayectoria, cosa que destaca mucho, que se hayan además interesado y consagrado en esto del gospel, ¿no? Sí. Que uno lo relaciona con cosas de hace años, pero es muy bueno que tengamos el nivel que tenemos en esto aquí y que sería bueno para la gran audiencia que ustedes contaran un poco por qué ven en el gospel y qué es el gospel, claro. También hay que decir, ¿no? Bueno, mira, yo me remonto hace 10 años, si bien cumplimos 20 años mañana, yo hace 10 años estoy en el coro, ¿no? Y me acercó Elizabeth Rodríguez, que fue mi profesora de canto. Yo vivía en el interior, me vine a Montevideo a estudiar y dije, bueno, quiero una profe de canto, quiero encontrar a alguien que... Y bueno, Eli fue la que me trajo como al estilo, ¿no? Elizabeth es una de las grandes cantantes que tenemos en no? el coro. Tremenda persona. ¿Cómo no? Tremenda persona. Que también años más tarde fue profe de Fonchi. Sí. Una genia. Y entonces Eli como que me introdujo a esta forma de cantar. Si bien yo ya venía como de mi formación de tener como Aretha Franklin como un referente, ¿no? Que es como esa forma de cantar, esa energía, ¿de esa qué voz. Departamento? Yo viví en Rivera muchos años, sí. Si bien soy de acá, me fui a vivir a Rivera muchos años y después volví. Bueno, también mucha influencia de música brasilera. Pero bueno, cuando volví, escuchaba mucho música también de Estados Unidos, escuchaba mucho Aretha. Y con Eli fue como que me introduje más en lo que era el gospel, esta forma de cantar que requiere tanta técnica, por eso es que somos un coro de solistas haciendo coro, ¿no? Es como, ahí está el gran desafío, porque no es lo mismo formar parte de una voz coral, de una de las voces corales, hacer todos solistas, que tenemos todos también un momento donde cantamos como solistas y luego ensamblar esas voces con la técnica, con la energía que requiere. ¿Quién hace? ¿Quién ensambla? Raúl Medina, mujer, que es el director. Raúl ha hecho unos arreglos maravillosos también en esto que todo el repertorio de mañana. Está bueno decir que nosotros no somos un coro religioso, porque cuando uno piensa en gospel, lo primero que piensa... Por eso decía, digan que es el gospel. Sí, es en las iglesias de Estados Unidos, americanas, todos esos coros religiosos que cantan de forma tan enérgica. Bueno, Raúl cuando vio al coro Harlem como que lo inspiró y dijo, tenemos que tener algo así acá. Y esa fue la motivación principal para formar esta agrupación. Lo que tiene Montevideo Gospel es que nosotros sí hacemos temas que son clásicos del gospel, pero hacemos canciones que conocemos todos. Entonces versionamos. Raúl ha hecho unos arreglos maravillosos para justamente... llegar al estilo gospel, pero cantamos canciones de YouTube, de los Beatles, tenemos algún tema de Luis Miguel. Bueno, nos van a estar acompañando mañana María Noel Taranto, Valeria Lima también. Grandes. Sí, grandes cantantes grandes. Que tenemos en este país. Es que es un honor compartir escenario con ellas. María Noel, aparte, fue parte del coro. Durante años estuvimos cantando también con ella en el coro. Y bueno, y también hay más sorpresitas. Vuelven algunos integrantes, porque en estos 20 años han pasado muchos. Claro, yo desde que llegué hace 10 años no me mueve nadie de acá. Porque es divino. Es divino. Aparte es cálido todo el ambiente. Se vuelve muy disfrutable. Contanos vos, Fonchi, también, cómo llegás a esto. Y yo llegué, mira, en diciembre, hace poquito, o sea, del 2023, canté en La Colmena, en diciembre, más o menos, no me acuerdo de fecha, pero ahí más o menos que empezó, y bueno, yo fui alumno de Eli, o sea, de Elizabeth, Y bueno, yo estoy, imagínate, muy contento. O sea, además, este escenario impresionante que es el Solís, o sea, es tanta, es mucha emoción juntos. Sí, o sea, claro. Y es muy disfrutable, o sea, de verdad. Y bueno, hace poquito empecé. O sea, en el coro, es de los más nuevitos. Sí. Es un placer tenerlo a Fonchi. Pero que en ya el coro tiene su trayectoria. Sí, también, por supuesto. Ella venía. Sí. Bueno, vos tenés registro de tenor, sí. Fonchi. ¿Y vos? De soprano. Soprano. Audítolo. Tremendo esto, ¿no? Tremendo. Sí, y lo de Raúl Medina, que hay que decir que viene desde los años 80, por lo menos, viene de los 80 de lo que uno conoce, ¿no? Debe estar escuchando María Elena Melo, si es que no está trabajando a esta hora, una cantante que también arrancó con Raúl Medina. Así que me imagino yo que algo debe querer aportar, si es que está escuchando, ¿no? Montevideo Gospel, ¿dónde se presenta habitualmente, por ejemplo? Bueno, mira, en estos 10 años que formo parte, hemos estado en muchos teatros, también hemos estado por Enjoy en Punta del Este, hemos estado en fiestas privadas. Es la segunda vez que estamos en el Solís. La primera vez que estuvimos fue en una entrega de premios, igual que estuvimos un poquito ahí, dos temas hicimos, y ahora volver ya nosotros como protagonistas, es como... Es el escenario, si bien tenemos muchos escenarios hermosos en Uruguay, es como que es al lugar a donde quieren llegar todos los artistas. Es como la sala que vos decís, bueno, voy a cantar en el Solís, es otra cosa. Pero sí, hemos cantado en muchos teatros, hemos cantado en el Metro, hemos cantado, bueno, como decía, Fonchi en la Colmena. Bueno, en Enjoy, muchos. Varios, sí. Por suerte, siempre hemos llegado a salas hermosas y la gente que también, que Montevideo Gospel tiene un público que nos acompaña en todo este tiempo y que también vemos que van cambiando las generaciones y eso es hermoso. Se ha hecho más popular, ha salido de círculos más cerrados y se ha hecho más popular, claramente. Además, ¿qué es lo que define al gospel? No es lo religioso, no es Estados Unidos, no es los esclavos. No. ¿Qué es lo que define al gospel? Es la forma de cantar. La actitud, o sea, todo. Sí. Ay, la técnica. La técnica vocal requiere mucha técnica, mucha fuerza. Mucho power, mucha fuerza. Sí. Sí, eso mucho, es claro. El vibrato, ¿viste? En las voces agudas requiere mucho agudo, muy fuerte. Es la energía también. Nosotros cuando estamos ahí arriba... tenemos que darlo todo de verdad, porque el gospel, lo más importante de esto es lo que transmitimos, cómo transmitimos, y es generar un impacto. Entonces, dentro de todo lo que nosotros hacemos, eso también se maneja, a ver, que haya emocionalidad. Exacto. Porque si no, o sea, si mayoritariamente nuestro repertorio es en inglés, y no importa, porque esto nos ha pasado, que nos bajamos, y de pronto hay gente que no sabe inglés, no tiene por qué saber, y no conoce el tema. Claro, pero... Te dicen, lo que me transmitieron, me ericé, me emocioné. Y es eso, está en la forma de cantar, en la no técnica. No es la letra, es la forma de cantar. Otro, sí. Exacto. La actitud, como decíamos, digo, es el mismo, la técnica. Y aparte porque, o sea, es como que trasciende. Más allá del idioma, la letra, es como, ya eso te lo requiere mismo. O sea, esa fuerza que es impresionante, ¿no? Que transmite toda esa energía. Que nos pasa incluso en los ensayos. De escucharnos a nosotros, sí, ¿no? Yo me erizo. Es eso. Nos erizamos, festejamos cuando. Aplaudimos. Porque también tiene mucha improvisación el gospel, ¿no? Ah, sí. Claro, tenemos, si bien cuando están los solistas, tenemos partes marcadas, acaba un solista, acaba el otro, pero después hay una parte donde hay improvisación. Y ahí, bueno, en lo que surge. Sí. Lo que le viene a uno, ¿no? En ese momento. Claro. Uno siente, ¿no? Entonces también tiene ese desafío artístico, ¿no? Sí. Que es de la improvisación, de poner de uno lo que sale en ese momento. Es como que vos tenés que dejarte llevar por la música. Y aparte eso va va como al revés de lo que son los coros convencionales, ¿no? Porque en realidad no puede improvisar uno mucho ahí, porque obviamente es algo que ya está escrito, que ya, o sea, que está todo más ¿no? Ahora eso no sé, fijo. Ustedes dirán si eso no. ¿Eso puede ser lo original, lo que se conserva del original, el que sea así? Porque cuando uno ve el gospel de las películas, ¿no? En sus orígenes, ve eso, que cantan con una fuerza. Sí, es impresionante. Impresionante. Es que viste que a lo que el gospel empezó como algo religioso, también es mucho de plegaria, mucho de pedir lo que querían que sucediera o que cambiaran en esas vidas que venían ya con bastantes... problemáticas, ¿no? Claro, sociales. Claro. De ahí surge el gospel, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, como que ahí está la clave del gospel, que es en la expresión, en el sentimiento, en el pedir Es una plegaria cantada, ¿no? Y es como pedir con todo desde adentro. Y nosotros de verdad lo sentimos cuando estamos cantando, porque es como que el espíritu ese de transmitir, de poder expresarse también, porque cuando toca improvisar, es uno expresándose, sacando de adentro lo más, es lo más íntimo que tiene, que es la creatividad. Ahora, es con mucha herramienta, ¿no? Por eso porque decíamos no cualquiera mucho control, puede improvisar mucho control ahí. Viste, de respiración, de esto, o sea, por eso es necesario que sean solistas que cantan en coro, porque tienen que, todos tenemos que poder tener ese espacio donde creamos. Y también tenemos que, a ver, esto tiene mucha escucha, mucho respeto por el otro también. Es estar muy atento y de verdad ensamblados y en sintonía con el que tengo al lado. Porque si imagínate si nos pisáramos entre todos improvisando. No, sería imposible. Sería un loco. O sea, es como que tener cierta, ¿no? Más allá de, cada uno solista, pero tenemos cuando tenemos que estar en conjunto... Obviamente que estamos, o sea, en eso no tenemos tanto problema, porque bueno, todos tienen mucha experiencia, o sea, todos somos cantantes, y bueno, yo creo que eso está, es la magia, ¿no? Lo que produce también el del espectáculo de mañana, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Les decimos, para que se vayan apuntando allí, 13 de noviembre, o sea, mañana 20:30, Teatro Solís. Exacto. 20 años. 20 años de Montevideo Gospel. Las entradas están por Ticantel y quedan nada. O sea, estamos a nada de poner sold out. Bueno, casi entradas agotadas. Apúrense ahora. Sí, apúrense los que nos quieran acompañar. Los vamos a estar esperando para darles un espectáculo. La verdad, lo vamos a dar todo. Es espectacular lo que planteó Raúl, lo que hacemos sobre el escenario. Así que los esperamos a todos. Estamos escuchando Montevideo Gospel. Alfonso Ruiz y Natalia Alfonso nos están acompañando, pero miren este mensaje de un oyente, Héctor del Buceo, dice: buen día, oyendo una grabación y sin conocerlo, cuando estaba escuchando en el arranque, pensé que eran negros norteamericanos. Lo digo como elogio. Ay, me ericé. Gracias. Muchas gracias. Qué hermoso que nos digas esto. Porque es como, es de donde surge todo, y es que sí, uno, capaz que vos, Fonchi, viste Cambio de Hábito, la película muy conocida. Claro, ¿cómo no? Es como que todos queremos ser uno de esos negros que cantan así, o del coro Harlem, porque es lo que llaman negro espiritual, si lo decimos con mucho respeto, ¿no? Pero es un honor el mensaje, realmente, porque es eso lo que queremos transmitir. Tiene oreja. Ese Héctor Buceo tiene oreja. Héctor, te queremos. Vení a vernos. Lo que nos dijiste es hermoso. Ahora, genial. Yo estaba pensando cómo hacen para aplicar el estilo gospel en lo que vos hace un rato decías. Temas, por ejemplo, de U2, por ejemplo, ¿se puede? ¿Cómo se trabaja eso? Y bueno, ahí está el desafío. Que bueno, están los arreglos maravillosos que hace Raúl, que claramente hay, tiene esa cabeza musical que tiene, que es quien nos manda las pistas. Exacto, es él el que lo vio, el visionario, y aparte el que dijo: esto lo podemos traer a canciones que conocemos todos. Y el desafío es que sí, que vos sientas y escuches el tema que cantás de U2. Y que aparte te conmueva cuando el coro, porque se une, y en los momentos donde apoyamos el tema, y que te den ganas de levantarte de tu silla y cantar ese tema que conocemos en otro género, pero versionado a gospel, y generar ese efecto de tocarte la fibra, claro, ¿no? Y así tenemos otros temas también más poperos, como de Luis Miguel, por ejemplo, claro, ¿no? Pero, esa eso, me sorprendió. Sí, la de esa, Luis Miguel me sorprendió. No, pero debe quedar muy bien también. Sí, sí, impresionante. Y es que cuando menos te lo esperás, aparece el coro. Sí, es random. Y mañana, por ejemplo, ¿qué se puede adelantar de lo que va a ser el espectáculo, más o menos? Algo que se... No digo que queme como totalmente la... Bueno, mira... ¿Algún tema, algún grupo? ¿Cómo va a ser? Mira, nosotros lo que vamos a hacer es un recorrido por todos los repertorios que hemos hecho estos 20 años. Hemos hecho espectáculos incluso de Beatles también, ¿no? Claro. En el Metro hicimos uno que era todo Beatles. Entonces tenemos, así como les contaba, tenemos algunos temas como Oh Happy Day o Joyful Joyful, que son clásicos de gospel, que es para que vean de dónde viene nuestra inspiración a la forma de cantar. Y después tenemos temas de los Beatles, que hay como un bloque que es Beatles, sí, después tenemos YouTube, tenemos Luis Miguel, sí, tenemos a Valeria Lima también, que ahí vamos a estar haciendo, no podemos contar el tema. No. pero para que vean que pasamos por, y son temas en español también, o sea, no es solo inglés. Entonces, también ahí está ese otro desafío de cómo será escuchar gospel en español, ¿verdad? Claro. Pero la verdad es que suena divino. En español me parece que no. Bueno, mañana va a ser la primera vez. Mañana va a ser la primera vez. Y está bueno, esos matices, ¿viste? Es impresionante lo que hace Raúl y bueno, y todo el coro, obviamente, es impresionante. Sí, ir variando. ¿Ha cambiado de sus orígenes a hoy? ¿Ha cambiado el gospel? ¿Cómo es el gospel hoy en Estados Unidos? ¿Tiene una única presentación o hay diversas? Mira, hoy en día, si bien se ha abierto ese abanico, pero mayoritariamente sigue manteniendo esas raíces porque es bien religioso, ¿no? Entonces se conserva eso. Claro. Mayoritariamente donde los vemos es en entornos que tienen que ver con la religión. Claro. Sale mucho de ahí, pero sí se ha abierto y hoy en día vemos hasta artistas ya muy reconocidos que de pronto cuando están cantando se abren los telones, detrás tienen un coro gospel, exacto, y acompañan, sobre todo cuando hacen, cuando celebran aniversarios y hacen como con sinfónicas y suman coros gospel y cambian ahí, ¿no? Entonces he visto Led Zeppelin que me encantó, un homenaje que le hicieron a Led Zeppelin y también sumaron sinfónica y sumaron coro gospel y uno se pone a pensar y decís, Led Zeppelin con gospel, maravilla. Yo creo que la magia está ahí, ¿no? O sea, en encontrar esos temas que en el medio, o sea, vas mezclando, yo qué sé, algo, por ejemplo, como decimos en español, con gospel, es como que ahí está como el jeito de todo eso, es como que descubrís como algo también que es muy creativo, que no te lo esperás, o sea, la verdad. Ahí hay arte también. Eso es el arte. Claro, ahora hay mucho estudio y mucho trabajo atrás de esto, ¿no? ¿Se estudia en un lugar en especial pensando que pueda estar escuchando a alguien que es cantante, que le gustaría dedicarse? ¿Hay algún lugar donde se estudia? No hay lugar específico para estudiar gospel. Que sí, pero esto también creo que pasa, Fonchi, a vos te habrá pasado también, de que cuando uno se está formando como cantante, va definiendo el estilo que quiere tener. Entonces, eso un poco es lo que me pasó a mí con la búsqueda de Elizabeth, ¿no? Yo quería a alguien que me pudiese llevar por ese camino de expresión que a mí me resonaba con mi forma de cantar. Y ahí sí, siempre se... Para cantar siempre se requiere de tener un buen profesor que te enseñe la técnica, sobre todo cuando son géneros tan complejos. Sí, y mismo Elizabeth, o sea, que a mí también me ayudó un montón, es una genia, le mando un beso grande, porque yo siempre leo la joroba, leo mi sensei, porque es una gran maestra para mí, o sea, siempre lo fue. Pero claro, yo por ejemplo era barítono antes, o sea, no era tenor, o sea, tenía registro más grave. Y con Elizabeth obviamente que empecé a mejorar todo mi registro, a ampliarlo todo, y bueno, mi rango vocal. Y yo creo que sí, eso del gospel, no hay algo específico obviamente para estudiar, pero uno puede ir como inclinándose a ciertos... Claro, ¿no? y profesores, entonces. Sí, hay profesores que te van enseñando, que se dedican, como en este caso que nombrábamos a Elizabeth Rodríguez, que creo que es la profesora de gospel, la profesora de canto se dedica a gospel en Uruguay. Creo que ella es la que más enseña técnica enfocada a la forma de cantar gospel. Y tiene Elizabeth, un vozarrón, aparte, está desde el día cero en el coro, en Montevideo Gospel, ¿no? Es una de las protagonistas de Montevideo Gospel y de la fundadora, junto con Adrián de León, Jimena Molina, Gabriela Rodríguez también. Ellos, junto a Raúl Medina, son de los fundadores. Claro. Ahora, debe tener mucho que ver este festival, que cumple 20 años, en que sea... no solo más conocido el gospel en Uruguay, sino que tenga más seguidores. Estás diciendo que están por tener entradas agotadas en el Teatro Solís. No quedan ni 20. Teatro lleno. Que están escuchando y que quieran ir, ya. Sí. Hay que apurarse bastante. Teatro lleno. No, imagínate, aparte, esto lo digo y me erizo. El Solís agotado. Sí, claro, por eso digo. Yo me siento, por ese lado, de verdad, o sea, y hago hincapié. Me siento muy autorrealizado por ese lado, porque es para mí, de verdad, yo creo que para cualquier cantante, ¿no? Más allá que tenga muchos años de trayectoria, ¿no? Ya estar en el Solís y con todo este tremendo, ¿no? Este coro y de tan grandes solistas y en ese escenario tan emblemático, ¿no? Es como que ya, como que claro. mimo al alma, claro, claro. Sí, lo es. Mm. Es hermoso, la verdad. ¿Y por fuera sí. del coro cantan en otros lados? ¿Tienen como solistas? ¿Cuál sí. es su actividad? Sí, mira, yo canto en formatos acústicos, con banda también, pero no en escenarios tan grandes. Claro, más, claro, sí, claro, más sí. chiquitos, más en boliches, en alguna sala más chica. Si bien también en el grupo tenemos ya a otros cantantes que ya tienen otro tipo de proyectos solistas o de bandas que van a también a salas o algunas salas más grandes, pero como solista a un teatro como el sí, Solís, yo igual que estoy ella, lejos como sí, ojalá sí, claro, a ver, pero digo, es un desafío, claro. ¿No? Sí, sí. Pero cantan, digamos, en algún lugar así. Sí, sí, sí, sí, de sí, forma sí, profesional cantamos, sí, sí, cantamos sí, sí, todos. Sí. Claro. Sí, sí, yo lo mismo y bueno, en realidad siempre trato de, bueno, de obviamente de no, nunca dejar de hablar de la música porque uh-huh. aparte, o sea, es lo que a uno más para mí a nivel más allá de obviamente técnico y bueno, sí. Y si fuera y por trabajo obviamente, sino porque además porque creo que a uno le a nivel espiritual, o sea, a uno como que eso le hace muy bien. Uh-huh. A mí me hace muy, la música, yo siento cuando canto como que estoy viajando. Es una cosa muy claro. extraña, pero es así. Sí, sí. Entonces yo creo que eso es más terapéutico que también aparte del trabajo o lo que sea, lo uso por esa vía de escape, ¿no? Porque es muy muy enriquecedora, sí, la música. Y claro, y además este tipo de y más este de tipo canto de me imagino que impresionante. Porque ahí como ustedes dicen se juegan todo. Físicamente yo sí. me imagino físicamente es agotador. No sé si es solo físicamente, pero cuando sale, cuando termina tiene que estar agotado. Estás agotado, sí. pero estás contento. Pero claro. sí, pero es un estado tan hermoso sí. que es de agotamiento total, porque es a nivel vocal y a nivel físico, claro. como decías, a nivel energético, porque lo dejamos todo ahí, uh-huh. pero es una sensación de realización tan grande, de entrega, es inexplicable, la felicidad también que se vive. Sí. Es una mezcla de emociones y bueno, y de eso se trata también, ¿no? La música es eso también, yo creo. Sí, y para esa llegarle mezcla, al público, ¿no? también hay que dar mucho de uno, ¿no? Esa emocionalidad tiene que estar, porque si fuésemos cantantes fríos que no logramos transmitir, claro. No le llega. Y justamente la esencia de esto es que todos nos podamos entregar sí. para llegarle al que está escuchando. Y lograr transmitir eso que queremos, el mensaje, o bueno, y así la gente también, digo, obviamente, yo creo que lo va a disfrutar mucho. Sí. Mañana. Bueno, para la gente entonces que quiera ir, ¿tiene la posibilidad de meterse ahora en Ticantel, esa posibilidad de poder sacar una entrada? Y me imagino que hoy será una noche especial también para ustedes, descansar, pensando sí. que se podrá dormir, no se podrá dormir. Vamos a ver. Va a estar un poco difícil, sí. porque es imagínate, sí, sí. a sala estamos llena, al Solís. Previa, ya no falta nada y es como que uno no quiere sobrepensar, pero es que es el escenario sí, el más importante que tenemos en el país, entonces es una mezcla de emociones sí, entre sí. los nervios, la felicidad, claro. la ansiedad. Todo junto. No sé si vamos a dormir, pero que lo vamos a dar todo. Lo van a disfrutar con sí. Estaba medio mucho. Distraída porque nos manda Maurice Teixeira, un cantante con mucha trayectoria, un audio, y yo dije, ¿será que tiene que ver con lo que estamos hablando? Y me dice Blanca que sí, escuchamos a ver el mensaje de él. Un abrazo y saludos a ese hermoso proyecto de gospel, de música gospel, que ya empezó hace muchos años, en el cual también pasó, bueno, ahora sigue estando Mariano El Taranto, el de Rolando Freitas, el cantante que cantaba con Jaime Rossi, divino, y bueno, es una música increíble. Y mucha suerte para todos los gurises esos, que están genial. Y bueno, ni que hablar a Raúl Medina, ¿no? Que le envíen un abrazo de mi parte. Raúl Medina en los 10 años de Universo, por allá por el 83, lo filmó en vivo Canal 10, en el Atenas, y Comedia Sinfónica. Y Raúl de la gozadera que tenía, terminó tocando el bombo en la Purguita. Y hacíamos cada zapada en la casa de Jorge Burro con Raúl Medina, yo que sé, Mónico Aguilera, todos unos capos increíbles. Todo en la casa de Jorge ahí con Raúl. Siempre salían zapadas, viste. Después lo ensayo. Pero eso fue genial. Raúl Medina no aguantó la toma, viste, y agarró el bombo y bueno, se puso a tocar la murguita. Estaba en la mitad de la sinfónica con Universo. festejando el ensayo y él agarró un bombo, se terminó en el bombo con la pulguita, Raúl Medina. Y Huguito Hassan batería. Oh, genial. Pero un gran proyecto eso, me parece estupendo. Y se canta todo. Bueno, qué linda anécdota. Estaba. Sí. Bueno, es lo que tiene gracioso. La música también, ¿no? Ex integrante del Grupo Vocal Universo. Bueno, fíjate que Rolando va a estar, nos va a acompañar en un momento. No podemos revelar todo, pero no. Rolando, mirá. Sí, así que Mauri venía a vernos. Muy bien. Porque lo vas a ver a Rolando, la vas a ver a María Taranto, otra gran maestra en mi vida, María. Sí. Nada, la emoción me invade porque me empiezo a acordar de todos los que van a estar, claro. De todo lo que pasa y... Nada, es realmente avísenos cuando ya esté todo vendido. Que esperamos que sea. Un ratito. Sí, ahora, en un ratito. ¿No? Gracias por haber venido y gracias manténganos al tanto de lo que hacen. Muchísimas gracias. Sí. 20 años gracias más. No. No, aparte ya se vienen cosas nuevas. Ya tenemos... Sí, ahí se están moviendo entonces. Las cosas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande a todo el público y los esperamos mañana 20:30 en el Solís. Gracias a todos, gracias.